ha sido para algunos sectores acceder. ¿Cómo está la situación? Sí, realmente para las organizaciones sociales y para muchos trabajadores, poder acceder a los beneficios ha costado, digamos. Un poco lo que intentamos visibilizar es que muchas de las políticas que son muy buenas y necesarias para todos los trabajadores, al momento concreto de poder efectivizarlas, se encuentran con trabas de cuestiones formales. Algunas de los trámites esenciales que necesitan las cooperativas o las organizaciones para acceder a los beneficios tienen que ver primero con tener un CUIT, ¿no? Hay muchas organizaciones que se están formalizando en este momento como una búsqueda laboral y no pueden obtener el CUIT, a pesar de que el INAE sí tiene la posibilidad de un trámite de emergencia en periodo de... No así la FIP. Entonces, en las cuestiones concretas, quizás tienen la matrícula, pero no pueden facturar o operar porque no tienen la posibilidad de acceder a un CUIT. Uh-huh. Y esta evidentemente tenemos un problema de comunicación con Miriam. Miriam, ¿nos escuchás bien? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar esta comunicación trunca que estamos teniendo para, bueno, seguir adelante de la mejor manera con la gente del CESU Incuba. 11:16 de la mañana, 22 grados 9 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados la máxima para hoy. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Once 17. En un ratito vamos a tener la columna de Miriam mediante otros medios, pero la vamos a tener a los queridos amigos del CESU Incuba. Uh-huh. No era la del día del celular de Miriam. Aparentemente. Parece. Así que. No, bueno. Tiene que ver también con un tema de horarios, que se saturan los teléfonos. Es este horario que se saturan los en serio. Es así, sí. O sea, no por defender a las compañías telefónicas, que son mi peor enemigo. No, pero. ¿Es así? Sí. No tenía ese dato. Ahí, bueno, no sé. Llega un momento de la mañana en el que, y es ronda esta hora, ajá, en el que aparentemente se caen a veces las comunicaciones. Bueno, pero puede y quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Así es, 21 50 7456 es nuestro número de teléfono fijo. También pueden escribirnos, mandarnos un mensaje o audio de WhatsApp al 15 50 12 35 89, y se comunican también a través de nuestras redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram. También nos encuentran en Facebook y nos escuchan en vivo y nos leen en la www.radiografica.org.ar. Un alivio para los futboleros es que, según el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en su reunión de ayer con Ginés González García, Matías Lamen, Santiago Cafiero del Gabinete Nacional, acordaron que el próximo lunes 10 de agosto arranquen los entrenamientos para la primera división A. Sería para la primera división A en tanto fútbol masculino como femenino. Y las categorías y el Club Tigre, que juega Copa Libertadores, entonces también necesita entrenar prontamente. Las categorías de ascenso a partir de septiembre. Bien. Resta definir todavía fútbol femenino porque no es lo mismo a nivel estructura y recursos garantizar un entrenamiento con las medidas de seguridad correspondientes al momento en 5 días que tener más tiempo. Bien. Bueno, otro dato importante que tiene que ver con el 10 de agosto es uh-huh. que se cobra el tercer pago del IFE, del uh-huh. bono de 10 mil pesos que dispuso el gobierno en el marco de la pandemia. No va a haber cuarto, eso sí. Ajá. Sería el último pago y después vamos a ver cómo se reconvierte este IFE. Claro. En qué modalidad, si salario social, si ingreso universal, de qué manera se aborda ese tema. Pero bueno, quienes tengan documentos terminados en cero arrancan a cobrar a partir del próximo lunes 10 de agosto y de allí en adelante el resto de los números, ¿no? Bien. Durante toda bien. La semana, así que a tener en cuenta eso. A tener en cuenta, vamos a estar atentos al cobro del IFE, obviamente, y bueno, charlando también con Miriam a ver qué recomendaciones tiene para todo este gran sector. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Otra de las novedades a nivel continental que nos encontramos en el día de ayer fue una medida histórica para Colombia, porque es el primer expresidente Álvaro Uribe que es detenido. Tendrá prisión domiciliaria, y así que me parece un buen precedente, uh-huh. depende del lugar que se lo mire, obvio, para la región también. Sorpresivo, sí, es una causa judicial que él incluso fue el que le impulsó uh-huh. en su momento. Tiene que ver con sus vínculos con el paramilitarismo. Uh-huh. Hubo una denuncia por parte de otro senador, que es, digamos, de la izquierda colombiana, que es Iván Cepeda, para investigar a Uribe y esos vínculos que tenía con el paramilitarismo. Que hizo Uribe fue denunciarlo a él por decir que esos ajá. testimonios que lo recogía el senador eran truchos, básicamente. Cuando se empieza la causa judicial y empieza la investigación, al final se termina, evidentemente, poniendo en evidencia que sí había vínculos con ese paramilitarismo. Uh-huh. Así que por eso está en problemas Álvaro Uribe, una figura muy, pero muy relevante de la política colombiana de los últimos años, de la claro. última década, y mentor del actual presidente Iván Duque. Así que también es un golpe muy fuerte para el gobierno actual en Colombia, que tampoco está llevando muy bien las cosas sanitariamente con la pandemia del coronavirus. Claro. Así que vamos a ver cuáles son las repercusiones políticas que tiene esto. Además, Álvaro Uribe, quizá uno de los principales referentes para el liberalismo sudamericano desde una base militar, literalmente, como es Colombia, como tiene tantas Colombia, uh-huh. de los Estados Unidos. Para la región fue uno de los principales impulsores del intervencionismo y la injerencia estadounidense en Sudamérica. Y ahora tenerlo en cana, primero habla de que alguna ruptura, alguna diferencia con sus superiores hubo o algo por el estilo, porque sí, la justicia no va a ir atrás tuyo porque sí, porque claro. es transparente, menos en Colombia. A ver, ojalá sea un trabajo judicial transparente y de un buen accionar el que haya llevado a tomar esta decisión. Si no, tenemos que hablar de que alguien le soltó la mano y le conviene que salga un poco de la escena política. Uh-huh. Nos permitimos dudar un poco de la justicia colombiana. Muy fuerte. A ver, Uribe también es senador, sí, uh-huh. obviamente por el partido de Iván Duque, y tiene una muy fuerte presencia en su partido. Es una figura muy, pero muy relevante. Y un senador esté en este momento con prisión domiciliaria, la verdad que genera una situación bastante de inestabilidad política, te diría. Vamos uh-huh. a ver cómo se reordenan todas las fuerzas y ver qué pasa con Uribe, que fue el primer presidente que tuvo dos mandatos consecutivos. Fue quien propuso a Juan Manuel Santos después para la presidencia y terminó siendo uno, en este momento es una figura totalmente opositora, no solamente a Uribe, sino a Iván Duque, claro. Y una figura muy relevante también en Colombia. Así que bueno, veremos qué sucede y cómo sigue la causa. Porque, a ver, es muy bochornoso lo que pasa, que lo involucren a él con estimular y generar un ámbito para que se desarrolle el paramilitarismo, ni más ni menos, la verdad que es recontra grave la denuncia contra el expresidente. Sí, hemos, y vos bien, Leila, has contado cómo fue, cómo es en realidad la situación de los desplazados, de los refugiados mismos dentro de su propia Colombia, de los pueblos que han sido atacados por el paramilitarismo y por el militarismo oficial. No hablamos solo de paramilitarismo, que es uno de los grandes flagelos, sino de la cantidad de falsos positivos, de la cantidad de ataques escudados en el combate a la guerrilla, que en la excusa, ¿no?, del combate a la guerrilla que ha tenido Colombia. Sí, otro tema también a tener en cuenta, durante el gobierno de Uribe hubo lo que le llaman, los colombianos le dicen a las escuchas ilegales, chuzadas. Por parte del ejército a periodistas, a dirigentes políticos, a jueces, incluso de la Corte Suprema de Justicia colombiana, muy al estilo Mauricio Macri. Bueno, había todo un plan, un entramado que permitía esas investigaciones, esas escuchas ilegales, esas chuzadas, como le dicen los colombianos. Así que bueno, está bastante complicado el expresidente Álvaro Uribe. Para eso estamos en comunicación con un activista, académico también, periodista y columnista del Espectador en Colombia, con Diego Aretz, para que nos cuente un poco cuál es el panorama allí en Colombia. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá. ¿Cómo está, Leila? ¿Cómo está todo este equipo? Bien, Lautaro Fernández, Elemi, Leila, te damos la bienvenida. Primero, Diego, contanos un poco cómo está la situación epidemiológica en Colombia, cómo vienen llevando adelante el manejo del coronavirus y la pandemia. Bueno, sabes que Colombia hoy está en uno de los países con mayor tasa de, digamos, de contagio en América Latina. Tenemos en Bogotá, las cifras ya superaron los 100 mil, digamos, contagiados. Y por supuesto tenemos las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, las tenemos pues casi copadas completamente. Entonces digamos que se está viviendo una crisis muy fuerte y ha habido como una discusión política que también ha generado el COVID, y es si se no sé si en Argentina les ha tocado esto, y es como se legitima la economía o se pone a la economía primero que la vida, o se pone a la vida primero que la economía, y es como en esa coyuntura está el país, y está políticamente muy dividido. El presidente Iván Duque pues tiene una visión más de privilegiar la economía por encima de la vida de los ciudadanos, quizás, y por el otro lado pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha venido como tratando de construir una política media, digamos. Entonces hay un conflicto muy grande entre también la alcaldía de Bogotá, que es la ciudad principal de Colombia, y obviamente el país, o sea, el presidente. Estamos hablando de que Bogotá es muy importante porque tiene prácticamente 12 millones de personas, que es realmente la cuarta parte de la población en Colombia. Entonces, y además, pues crea de alguna manera una lógica política. Si Bogotá ha sido una política, los municipios aledaños y los municipios grandes del país también tienden a copiar la política de Bogotá. Entonces, estamos como viviendo un tema político, y pues lo de ayer, la detención del expresidente Álvaro Uribe, pues obviamente que le pone mucho más candela a toda la situación política que vive el país. Coméntanos un poco, Diego, acerca de esa causa que, bueno, lo involucra, lo vincula a Uribe con el paramilitarismo. Contanos, ponenos un poco en contexto de qué se trata esa investigación. Sí, pues yo creo que no sé si cuento un poco de qué fue el paramilitarismo o el proyecto paramilitar en Colombia. El proyecto paramilitar en Colombia nace a mediados de los años 80. Es un proyecto que viene de la mano de una formulación de seguridad que unía ciertos gremios como los ganaderos, los terratenientes, las derechas en las ciudades, los grandes capitales. También participaron transnacionales, también participaron gobiernos extranjeros, particularmente el de Estados Unidos, participó de una u otra manera en la construcción del proyecto paramilitar. Y el proyecto paramilitar, pues de alguna manera, tuvo una cúspide política en el gobierno de Álvaro Uribe, en el primer gobierno de Álvaro Uribe, en el legislativo, en el Congreso, en esa época había un 40% de senadores y congresistas vinculados a los paramilitares. El proyecto paramilitar fue un proyecto, como el nombre lo indica, para apoyar al Estado, pero muchas veces o casi siempre violentando y pasando por encima de los derechos humanos, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de una cantidad de leyes y de alguna manera deslegitimando al Estado también con unas violencias sistemáticas. Estamos hablando de unos 40.000 desaparecidos, estamos hablando de unos 30.000 asesinatos sistemáticos a civiles, no en combatientes, sino a civiles. Torturas, desapariciones, violaciones de derechos humanos. Y bueno, desde esa época ha habido mucho ruido sobre la, digamos, como la cercanía de Álvaro Uribe a los paramilitares. Uh-huh. Lo cierto es que los paramilitares lo apoyaron en su campaña y le hicieron campaña en sus territorios y les gustaba mucho la política de él. También es cierto que nunca se le ha probado un juicio que él tenga relación directa con los paramilitares, pero tiene una cercanía muy extraña. Por ejemplo, su hermano está preso por nexos con los paramilitares, la